Luna Parca. En el ring de tu locura quiero parir este hijo tuyo por la boca, al que llamo con voz de tango, vapuleo sentimental. De pie, ululando y aullando, tomás, tomás, tomás de mí, para luego arrojarme al estante vacío de tu pieza de servicio, donde la camarera se llama Rubia y es oprimida por tu amigo y el patrón. Habita allí un cajón polvoriento de viejos fanzines que vos y yo coincidimos, cambiaron nuestras vidas, pero que ya nadie lee y todo el mundo olvidó. ¿Todo el mundo o solo vos? Vos, en esa habitación iluminada por la lamparita de tu llama que se extingue. Yo, doy a luz las campanadas, cascabeles, sonajeros o caballos desbocados que quedaron sueltos en mi habitación cuando te fuiste. No hay en mí ni cofres relegados, ni viejos juguetes tirados, tampoco promesas de un mundo nuevo en mi corazón de eterna inocencia. Patos, patos, patos. Nada pedí que no quisiera dar, nada fingí que no pudiera ser. Armado, un modelo. Ya no más de tu verbo mi masaje, ya no más de tu boca de fuego la escansión. Jamás en la frente el tatuaje de esclava, otra más cincelado a fuerza de amor. ¡Ay, patriarcado! Si pudiera ser otra, toleraría esta afrenta y todas. Sería linda, limpia, buena madre, esposa amante que incondicionalmente amamanta a tu hijo un acto de amor durante 4 años tirando cuchillas al aire, pegando mal la piña adrede, pero no. Stop. No voy a permitir que te hundas en el cieno de hacerme blasfemar. ¡Me cagaste la vida! ¡Todo esto es por tu culpa! No. La citación llega a mi casa. No me entrego. Stop. ¿Qué parte de no quiero hablarte, quiero dejarte, no entendiste? ¿Qué parte? Todo es ficción. Stop. Que ciñe lo que ciñe y constriñe la entraña abierta por el ave de rapiña carroñera que devora de allí. Es la pérdida del padre y su golpiza a la casa familiar. El grito de la madre, la traición del hermano. ¿Es acaso la soledad más desolada en procesión encaminada al funeral? ¿Qué es lo que pega? Queda allende la sien y estalla el vibrante cristal de la demencia en el pecho. No me dejes. ¿Quién habla? Senil el padre, la madre, el hermano, la casa, yo. ¿Quién dice lo que dice que decís que dije? Y vos te volvés ellos. No. Me abandones. Es una performance, el género, el melodrama. Él. Brote redivivo de la letra familiar y el puño hecho de lengua en la cara, bofetón de acciones varias. ¿Me dejás escapar de esto? Reproche tácito. No quiero pagar las cuentas de la propiedad privada de una familia que no concebí. ¿Un acto de amor? Así se llama el desatino en esta canción. El sexo es el dispositivo por donde emerge el poder. El poder, agarrarlo, tomarlo por su lado resbaladizo. Al sexo, como un bat de béisbol, meter un home run, ser un skinhead, pegarle en la cabeza a quien supo ser sujeto y hoy reificación, el proceso por el cual nos convertimos en res. La cama se convierte en un lecho nupcial, algo peor, ring de box, camión rectangular que transporta ganado, matadero, juego, timba, asado, choripán. ¿Cómo es? ¿Me repetís que no entendí? Lo que te gusta en mí es lo que querés doblegar. Y si me aceptás en tu vida en todo sentido, sentido es lo que hiere, tu imperio sobre mi tiempo, fantasía de un valiente mundo nuevo, continuará. Es la revolución del baile con Miss Bolivia. Toda esa basura es solamente un gran compás de este vals de locura que no acaba más. Necesitamos más que un poco de silencio. Tanta hermosura perdida en la inmensidad, tanta frescura, tanta en engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, Mary, en vivo y en directo estamos. Orate, sí. No, estamos arrancando el último lunes de septiembre. Escuchame, el día de los ñoquis. Iba a poner estamos en vivo la contraseña y es está la arena. Cualquier cosa estoy haciendo, me estoy distrayendo muy mucho. Pero bueno, arrancamos una nueva semanita acá, Mary, las dos. El termo acaba de decirnos algo. No sé si lo tomó el micrófono, el ruido que hizo. Este chorro va a salir para otro lado porque no va a dar contra el teclado. Ahora, como los lunes de este mes y de los que nos quedan hasta fin de año vienen así, desmembrados. Me gusta lunes desmembrados, Mary, porque arranco medio en una sola con personas del otro lado, seres del otro lado, no acá. Pero bueno, se esperan cosas buenas, se esperan cosas muy lindas y multiplicaciones de voces. A quien escuchábamos, ni bien arrancamos el programa, es a Leonor Silvestri, una poeta, anarca, recontra mil compañera. Hace muchos años escribió ese poema llamado Luna Park, y en este contexto de movilizaciones, de lucha, de furia, y por qué no también de espectacularización a lo Luna Park, nos pareció que estaba oportuno, pertinente y también necesario compartir las palabras que había escrito una compa hace tanto tiempo atrás, incluso previo a lo que fue ese movimiento del Ni Una Menos. Es un texto que tiene casi 15, 20 años. Ahora justo no estoy pudiendo entrar a el enlace en donde tengo todo el detalle del texto, pero sí marcar que por lo menos desde este programa estamos y desde este territorio posible vamos a seguir insistiendo, ¿no? Que es en la calle y es con todas, así que con esa energía, con esa fuerza y también con lo que nos decía Miss Bolivia, ¿no? Como de seguir bailando, vamos a arrancar este charco de arena. ¿Es un territorio posible? La mañana, 17 minutos de este lunes 29 de septiembre, es el día de los ñoquis en algunos territorios, en algunas casas se celebra, ojalá que en todas se pueda estar almorzando este mediodía unos ricos ñoquis. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento 15 grados 5 y se espera una máxima de 24 grados, la humedad del 75% y la presión de 1014 hectopascales. Para el día de hoy vamos a andar visitando los territorios de la eutonía, la relajación. La columna viscolástica de Nico Polenta andará por acá después de varios meses de descanso y compostaje. Florecemos. Y por otro lado nos vamos a ir hacia las tablas, al teatro alternativo e independiente. Y además, mucha información más. Quédate con nosotras hasta las 11 de la mañana en vivo, construyendo territorios posibles por acá por la tribu. En mi casa me decían que cualquier cosa combina. ¡Que cualquier cosa combina! En mi casa me decían que cualquier cosa combina. ¡Que cualquier cosa combina! Claro que sí, hombre, no le vas a echar tomate al colacao. En mi casa me decían que cualquier cosa combina. cualquier cosa combina. Todo mezclado. El amor y las espinas, el dinero con la ruina, la verdad y la mentira. Cualquier cosa combina. Anda, que vaya lío. La humildad y la avaricia, el desprecio y las caricias, ir de puta se irá a misa. ¡Ay, ya has pegado! El sueño y la cafeína, la sorpresa y la rutina mística y visión empírica. A ver, niña, vete para acá que te lo voy a explicar. Eso. Ecologismo y aflu, feminismo y estado, créetelo tú. LGTBIQ+, subvencionado por el patriarcado. A golpe de un flux, recaba la raíz para transformar el árbol. La contradicción te ahoga si solo puedes ver un lado. Somos hijas del pasado, de lo bueno, de lo malo. Binarismos obsesivos alejados del humano. Pingua sin gringua, sin healthy, guasi. Sin animal, del día a las 12 caza y pesca. En la 13, 14 de febrero, Loki. Misiles y corazón de chocolate. Que cualquier cosa combina. Eso. A mesa puesta y sin mantel. Cuchillos afilados, las cucharas cuchichean, que es lo que hay para comer. De primero hay un potaje, oh, va, potaje que me encanta. Y ensalada de ojalá. Con un aliño escandaloso. Yo de esto no quiero. De todo lo que hay que aguantar. ¡Anda! De segundo en escabeche, sardinas y mala leche. Toma. Y de postre pa' quien quiera, un reproche con canela. Torpeza emocional, bien fresca, quita la nevera. Justo lo de los patrones que heredaste de tu abuela. ¿De quién? ¡Que cualquier cosa combina! ¡Míralo! Toldos de flores, bolsos de Gucci, running vermouth y después también mí. Aro de oro, orificio. Toma. Gentil. ¿Y si es plastiquete? Nos puede servir. Inglés para escribir, nivel usuario. Ahora me bebo un chupito y un C1 me marco. Mi empresa se llama... El Joven Estampa. La tengo en la Prospe. Internacional Barrio. Los gatos en el carrito. Póster de Antonio Banderas. Y la última de Almodóvar. A ver, yo... ¿Tú? Me pega una ¿Yo? ¿Penélope Cruz? Compromiso con el medio ambiente. Ah. Me muevo siempre en bicicleta. ¿Siempre? Pero bueno, también es verdad que de cuando en cuando... A ver, no lo vas a decir ahora. Tranquila. No lo digas. Me tomo un ciego de panceta. ¡Que cualquier cosa combina! Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Del dolor por el triple femicidio al grito colectivo. El sábado miles de personas marcharon de Plaza de Mayo al Congreso en la ciudad de Buenos Aires para pedir justicia por el triple femicidio de Mora Berry, Brenda Lorelei del Castillo y Mara Morena Gutiérrez, asesinadas la semana pasada en un crimen que conmocionó al país. Pese a la lluvia, 8 cuadras de personas autoconvocadas y organizaciones sociales transfeministas colmaron la Avenida de Mayo con un pedido urgente. Todas las vidas importan, basta de matarnos. Por otra parte, también el sábado, pero en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, se realizó el 27º Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Conurbano Oeste y Noroeste. Fue una jornada cargada de actividades culturales, talleres, charlas y una movilización colectiva en la cual también se exigió justicia por Morena, Brenda y Lara. Otra deuda de la justicia. Hace más de 30 años, cada 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Tiene su origen en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina en los 90, y fue una iniciativa de activistas argentinas y uruguayas que venían dando la pelea por el derecho al aborto en sus respectivos países. Desde diciembre del 2020, Argentina cuenta con la ley 27.610 que consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. un estudio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro Universitario San Martín y otras investigadoras sistematizaron que en el país, entre el 2012 y el 2020, se habían iniciado al menos 1.500 causas por abortos y 37 por eventos obstétricos bajo la figura de homicidios o abandonos de personas. El informe también cuenta que desde el 2020 hasta hoy se detectaron al menos 27 mujeres denunciadas. 7 de ellas esperan juicio, 8 fueron condenadas y el resto ya lograron su libertad. Nos vamos a Perú, en donde se está realizando una segunda semana de protestas y represión policial. La capital peruana vivió una nueva jornada de movilizaciones en una segunda ola de protestas convocada por la llamada Generación Z, gremios de transportistas y organizaciones sociales contra la ley administradora de fondos de pensiones y el hartazgo contra el gobierno. Los manifestantes se centraron frente al gobierno y en el centro histórico de Lima. Fueron reprimidas por la policía, que lanzó gases lacrimógenos, golpes e incluso atacó a la prensa. Como en el anterior fin de semana, volvieron las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, instalada en el poder desde el golpe al presidente electo Pedro Castillo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó que 18 personas resultaron heridas este fin de semana, entre ellas un periodista y un asistente médico. Incluso para el día de hoy se esperan nuevas protestas en Lima. De Perú seguimos subiendo y nos vamos a Ecuador. El gobierno responde con balas a las manifestaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, denunció ayer domingo el brutal asesinato de Efraín Fuérez, un comunero kiwa de 46 años a mano de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Un hecho que las organizaciones indígenas calificaron como un crimen de Estado perpetrado bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa. A través de un comunicado, la CONAIE detalló que la muerte ocurrió a las 6:30 de la mañana de ayer 28 de septiembre en la vía Panamericana Norte de la ciudad de Quito. La organización acusó al gobierno de Noboa de haber convertido al país en un campo de guerra contra su propio pueblo y de militarizar los territorios indígenas para desatar una represión brutal. Se ha evidenciado que la policía y militares con armas y municiones letales disparan a matar contra nuestras comunidades que ejercemos nuestro derecho legítimo a la protesta. Mañana 26 minutos del este lunes 29 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, del según dice el servicio meteorológico, desfinanciado y recientemente actualizado. Se espera una máxima para el día de hoy de 24 grados, la humedad del 63%, la presión atmosférica de 1014 hectopascales. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y entre tanta represión, hostigamiento, movilizaciones y caos, nos vamos a ir al mundo de la fantasía, porque ahí sí pasan cosas hermosas y maravillosas. Este mediodía se realizará la celebración del Día de los Ñoquis. Sí, invitan a toda la comunidad a vaguear, comer rico y hacer la siesta. ¡Charco de arena!

29 de septiembre y entre matecitos y risa y los piecitos bien apoyados sobre el piso, le damos la bienvenida a Nico Polenta. Qué lindo tal? Tenerte acá buen otra vez. Buen día. ¿Cómo va? Bien. Le mandamos un besote a Vani, que está disfrutando de este 29 día de gnocchi, haciendo fiaca desde su casa. Seguramente en la cama con los michis, ahí haciendo terapia gatuna, limpiando. Así que bueno, si está escuchando, le mandamos un beso muy grande. Contanos, no los motivos de la ausencia, sino con qué te venís hoy, porque me imagino que debes estar con la mochila cargada sí, de información. Sí. Bueno, claro, hace rato que no nos encontramos, pero bueno, volvemos con una columna primaveral. Esperemos darle un poco de luz a la temática, porque va a arrancar un toque oscuro por ahí. Pero bueno, escúchame, ¿qué estuvimos hablando afuera? Con reflexiones espero un poco más felices. Bueno, en este tiempito, yo a veces cuando esto por ahí me saturo un poco de series o quiero buscar cositas como para cultivarme, empiezo ahí a navegar un poco en YouTube principalmente, que es una plataforma accesible. Y me encontré una entrevista al doctor Nicolás Olea, es un español, en el canal de... Bueno, ahora se los busco bien. Es una entrevista a un médico español, científico, que, bueno, hizo mucha investigación en base a enfermedades hormonales, ¿no? Lo que planteaba un poco es que, como en el siglo pasado, la sociedad enfrentaba lo que eran enfermedades infecciosas, y en esta época, ¿no?, es el combatir enfermedades hormonales. El problema radica, digamos, principalmente en los hábitos que tenemos, los hábitos de producción de alimentos principalmente, y no solamente alimentos, sino cuestiones domésticas, cotidianas, ¿no? Habla mucho de los microplásticos, la intoxicación que tienen nuestros cuerpos a partir de los microplásticos. Bueno, inicialmente lo que vio él, digamos, por sus investigaciones y demás, era... cáncer de mama, de próstata y de tiroides principalmente, tres cánceres o problemas oncológicos, hormonodependientes, y bueno, nada, empezó como esto a atar cabos, a publicar millones de cosas en base a eso. Paradójicamente, como bueno, la Unión Europea elimina algunas cosas, otras cosas no, como que ordenaba un poco, o por lo menos a mí me ordenó en... la cantidad de compuestos químicos sintéticos que hay inventados, ¿no? Que hablaba de, como si te dijera, 100.000 compuestos químicos, de los cuales 9.000 son sumamente tóxicos para el cuerpo y unos 10, 15, 20 están prohibidos, ¿no? Es como una proporción... que absurda. Viene en los alimentos, no se piense como lado, el jarabe de maíz de tafructosa. Lo principal o lo que inicialmente se creía era los alimentos, por ejemplo, agrotóxicos, ¿no? Queda los residuos sobre, bueno, las frutas y las verduras, los ingerimos de esa manera. Los balanceados para los animales de granja. Él hablaba de un concepto que era muy visible, que es la orgía del plástico, ¿no? Como te dice, bueno, vos compras un envasado, un enlatado, lo envuelven en un plástico, lo traes en una bolsa de plástico, lo traes en un chango, en un carro para hacer las compras, que también es derivado. No, es como mucha invasión de derivados de petróleo, ¿no? Y lo encontramos en todos lados, desde los antiadherentes en las sartenes, por ejemplo, los desodorantes... aislantes de ropa en camperas, digo, es como que sí, nada, el tipo empezaba polar. A hablar y uno se empieza como a decir, che, estamos al horno, literalmente, porque en todo es como vivimos rodeados de plásticos derivados de petróleo, y bueno, y eso trae sus consecuencias. Y bueno, lo que empezaron a ver este grupo de investigadores, digamos, justamente eran estas alteraciones hormonales. Y como que plantean distintos grupos etarios, digo, los que son personas adultas en edad reproductiva, sí, bueno, con problemas oncológicos, que es lo que mencionaba recién, los adultos mayores neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, y los infantes, o las infancias, problemas de déficit de atención, autismo en general, digo, ¿no? Es como en las distintas etapas de la vida con problemáticas severas. Y puntualmente en el en las hormonas, digamos, ¿por qué? Porque vos, digamos, como que afecta puntualmente un sistema, glándulas. El sistema endocrino, claro. Bueno, haciendo como una dicotomía bien marcada, digo, en mujeres glándulas mamarias, en el hombre próstata, digo, es como que nos marca mucho el... Y bueno, y la tiroides en sí, digo, que es como que son los tres puntos donde marca un poco la, el tiempo de los metabolismos del cuerpo, claro, ¿no? Y la conexión que tiene el sistema endocrino en todas las funciones, cerebrales principalmente, digo, pero bueno, en todas las funciones del cuerpo. Y algo, un dato también interesante que marcaba era la, o sea, la baja de la natalidad, de la tasa de natalidad, ¿no? El tipo como que decía, bueno, hay muchos que no quieren por decisión, pero hay otros que no pueden. Claro. Y el que no pueden, digo, es por la calidad ovárica, si se quiere, en la mujer, pero principalmente el poco recuento espermático en el hombre, que por ahí es algo que tal vez no está tan puesto sobre la mesa, ¿no? Y de hecho los tratamientos en general, digo, van como dirigidos más hacia la mujer. Sí, de ¿no? hecho, congelamiento, embargo, ahora exacto. como que en determinados sectores sociales, ¿no? Siempre hablamos sí, de... Sí, sí, total, de... el que pueda acceder exacto. a eso, obvio. Pero lo que marcaba este médico es la gran problemática sobre la población masculina con el poco recuento espermático que tienen. Entonces, claro, decía, hay problemas de como de ambos lados, marcado en el hombre y creciendo también en cuanto a los el seguimiento que van haciendo. Si se produce la fecundación, ya el embrión es el feto y el posterior ser humano viene ya con una carga hormonal baja. Digo, no es como yo pensaba mientras veía, ¿de dónde, desde cuándo arranca el problema, no? O dónde está el puntapié inicial, y yo por lo menos no lo terminaba como de entender, porque de hecho lo que planteaba este tema de los microplásticos y demás es como ellos lo venían ya, lo vienen marcando ya de hace muchísimos años, y él decía como hay ciertos compuestos químicos que están prohibidos hoy en el mercado, que por ahí se prohibieron en el 2018, 2019, pero que ellos hace 30 años que dijeron que eran tóxicos para el cuerpo, ¿no? Y hace como una división, una clasificación donde hay compuestos químicos o tóxicos que son como de larga duración en el cuerpo y otros que son permanentes. No, como que no los podemos eliminar, claro, exacto. Hablaba, no sé, una unión, ya una cuestión por ahí más química, pero la unión del carbono con el flúor, por ejemplo, ¿no? Que eso son como uniones que el cuerpo no puede romper, no puede degradar, entonces como que ya se va a alojar, claro, exacto, se va a alojar en el propio cuerpo, y eso, o esa contaminación con el sí, paso sostenida. Del tiempo, sostenida, ahí va, gracias. Sostenida en el tiempo, va a traer, no sabemos todavía bien claro. qué alteraciones, ¿no? Bueno, esto, como muy, no sé, a mí sí, me sí. generaba como cierta angustia decir, bueno, está impuesto en todos lados, y el tipo lo que marcaba también era lo absurdo por ahí, el reciclaje, cuando él lo que dice, lo que marca, dice, nosotros lo que pedimos urgentemente que sea reducción, no bueno, reciclar. Nosotras hace más de, casi dos años atrás hablamos con una investigadora de CONICET que estaba en Mar del Plata investigando esto de los nanoplásticos, los microplásticos, que hablaba de, bueno, que en el mar hay como especies de corales. Y ahora estoy buscando el nombre y no lo encuentro, pero para no distraerme. Y lo que planteaba precisamente es esto, che, nos estamos... contacta, o sea, todo el tiempo estamos en contacto con el plástico, y ese plástico de alguna manera en porciones invisibles y muy pequeñitas se va alojando, y a lo largo del tiempo tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Claro, ¿sí? Exacto, y aparte que también se van descubriendo las puertas de entrada, porque inicialmente lo que se creía era que entraba por vía digestiva, ¿no? Por los alimentos ajá. principalmente, pero después se ve que en el tracto respiratorio está muy presente. Y lo que marcaba Olea, este doctor, es que, gran cantidad de autos en todas las ciudades claro. del mundo. La quema del neumático, por el mismo desgaste, como cuando después se tiene que descartar ese material, ese neumático que no se utiliza más, digo, genera esos residuos, esos microplásticos que están circulando en el ambiente, y nosotros lo introducimos por vía respiratoria. Y después el contacto por vía tópica. Hablaba mucho también de los cosméticos, que tienen muchísimos compuestos que son muy nocivos. Pero, digo, esto también, la parte aislante de una campera también termina siendo tóxica para nuestro cuerpo. Digo, es como, bueno, tenemos que empezar a replantear la producción en el amplio sentido de la palabra, de todo, ¿no? Y después, desde un tupper, ¿no? Desde una mamadera, desde un platito con el que come el niño, ¿no? También lo que decía era, bueno, en su momento era un tipo de plástico, hoy es la silicona, está como aceptada la silicona, pero ya hay estudios científicos que revelan que la silicona, cuando se levanta la temperatura, desprende ciertos compuestos que también van a afectarse. Entonces, si tardamos otros 30 años, va a haber otra generación más adelante. No, bueno, una pelota ahí difícil de... Sí, que además son como aportes muy pequeñitos. No es que te estás comiendo, por usar el hacerte un huevo frito, te intoxicaste al día siguiente. Pero claro, es una microdosis diaria. Que se reproduce en generaciones, digamos, ya baja, y que afecta directo, o sea, a las hormonas. Es como que hace que... Se llaman como disruptores tiroideos, que lo ejemplifica muy bien y dice... Son como hackers del sistema. Claro. No son como estructuras o compuestos químicos que se adhieren a distintas hormonas, van cambiando la conformación, van alterando los ejes hormonales, y de vuelta, como se ve muy a largo plazo, ¿no? Esta alteración de los factores ambientales, que a largo plazo por ahí son 20, 30, 40 años. Sí, estas generaciones, ¿no? Claro. Como decía. Y lo que planteaba, es como yo tengo 36, cuando yo era chico había ciertas cosas que estaban avaladas, pero que las consecuencias las vamos a empezar a ver ahora en una persona como yo, con deseos de tener familia y que por ahí no puede. Claro, ¿qué está pasando? Y que no tiene que ver con la biología en sí, dentro de cómo yo planteo mi salud, mis cuidados, porque está metido indirectamente o sin saberlo, ¿no? Y después, a partir de eso también me hizo pensar en cómo va cambiando la medicina, los paradigmas en sí, ¿no? Es un poco lo que planteaba, las complicaciones de los problemas infecciosos anteriormente, ahora son hormonales, pero también pensaba, en los planes de vacunación cuando yo era chico y los planes que hay hoy en día, la cantidad de enfermedades, si bien hay una clasificación, hay más conocimiento, uh-huh, etcétera. Hay como más variedad dentro de cada familia de enfermedades, ¿no? Hay como más opciones. Dentro de las cardíacas tenemos mil formas que antes tal vez no existían. Está bien, pero por un lado yo creo eso también. Pero también hay como esto, siento que hay muchas más opciones para enfermar que antes. Entonces hay como pequeñas... mutaciones o variedades dentro de una misma familia de enfermedades. Y paradójicamente lo que crece es la industria farmacéutica, exactamente, ¿no? Exactamente. O todo este sistema de producción, ¿no? El aire, el agua, la tierra, ¿no? Entonces, a la fuerza van a aparecer, ¿no? Y también hay que como ayornarse en el amplio sentido, desde los tratamientos en sí, pero las prevenciones lo mismo. ¿No? ¿Qué hacemos para poder reducir ese índice? Bueno, veníamos insistiendo en eso desde esta columna, ¿no? De la palabra fundamental como prevención a la hora de hablar de una salud integral. Exacto, ¿no? Exacto. Y toda esta intro, por ahí también es para compartir una experiencia personal con un chico que estamos trabajando con eutonía, un niño de 7 años, él está dentro de esta sensibilidad, dentro de este espectro autista. Uh-huh. No vive acá en Capital, sino en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo cual, por ahí los encuentros han sido un poco espaciados por una situación lógica de distancia, pero no dejo de sorprenderme de lo que se va generando, como plantea la autonía, hay siempre un aprendizaje recíproco, ¿no? Desde quien recibe y quien ofrece. Para mí es algo nuevo, porque yo no estoy acostumbrado tanto a trabajar con chicos. Y sin embargo, a través de la eutonía reguló un montón de funciones, ¿no? Y esto es lo que hablaba, ¿no? Hay por ahí distintas sensibilidades en los infantes que antes por ahí no estaban. Entonces los acompañamientos por ahí en el colegio o en otros espacios también tienen que, siento yo, que modificarse un poco para justamente la diversidad de sensibilidad que hay, ¿no?, en los chicos. Bueno, medio como que rebotó en un par de instituciones, como que no tiene un buen acompañamiento y por falta por ahí información en los pueblos. Hay otra dinámica que lo que sucede por ahí, o otras posibilidades lo que puede llegar a pasar en Capital. Y un contexto recontra hostil ahora anda a pedir, bueno, ¿no? Como sí, ni hablar, también. Ni hablar. Pero digo, en el pueblo es como que es más difícil acceder a algunas herramientas, ¿no? Sí. Bueno, este niño tiene como, por ahí va un poquito más lento en ciertos aprendizajes en el colegio, entonces, ¿no? Digo, es un aula de 30 pibes y queda atrás o el resto lo es, ¿no? Como esa dinámica se ve un poco embarrada, ¿no? O difícil de por ahí de acomodar. Y bueno, a mí me llega a través de una profesora que tiene un espacio que se llama Clase Extra, que tiene una mirada Waldorf, de la pedagogía Waldorf. Entonces, bueno, tienen otra forma de trabajar con otros plazos y demás. Y bueno, de acuerdo o a partir de una serie de evaluaciones que le hizo, como que me dijo, che, mirá, está este chico que me parece que estaría bueno que haga autonomía. Bueno, me explicó, ¿no?, un poco, tenía algunas dificultades motoras, cognitivo-conductuales, que por eso fue lo que me lo derivó, pero en la medida que íbamos haciendo como los encuentros, iba realmente avanzando y se le iban despertando un montón de cosas. Motrizmente modificó un montón, digo, a la hora de correr, saltar, mantener equilibrio, cosas básicas que se aprenden en esa edad, digamos, ¿no? Los ejercicios después no es necesario estar en esa clase, digamos, vos aprendés ejercicios que vos podés ir incorporando, digamos, es como en tu la vida evaluación cotidiana. La hacen en la clase extra o esos ejercicios lo veían ahí, lo evaluaban ahí y después de las sesiones de autonomía como que volvían a reevaluar. Entonces veían, che, bueno, hay un avance, avanzó en esto, creció en esto, mejoró en esto, hasta a nivel de atención, ¿no? Como que... Que es increíble porque, digo, yo, y esto también lo que me chocaba para el buen sentido, digo, ¿no? Cómo volviendo al cuerpo, trabajar el cuerpo, el contacto en sí, ¿no? De repente se regulan un montón de funciones. Nico, para quien está del otro lado y escucha por primera vez la palabra autonomía, pues nosotros venimos compartiendo este término hace ya largos meses, años. ¿Cómo lo podríamos definir? Es una disciplina corporal, consciente. Bueno, tiene distintas formas de trabajo, pero lo que busca es el redescubrimiento del propio cuerpo, ¿no? El poder habitar el cuerpo más conscientemente, estar más presente, ¿no? En lo que nos pasa desde lo físico, pero de lo emocional también, ¿no? Poder hacer esa integración física, emocional, espiritual, si se quiere. A través, bueno, del trabajo, que puede ser un tratamiento individual o una clase, suelen trabajarse con elementos y demás, pero es como reconfigurar qué cuerpo y cómo estamos habitando el mismo. Y bueno, volviendo un poco por ahí a esta experiencia, fue también satisfactorio ver lo que iba sucediendo entre una y la otra sesión, ¿no? Como en la primera sesión, bueno, el chico llega, viste, un torbellino, iba acá para allá, corría, saltaba, viste, muy revoltoso, como todo chico de 7, 8 años. Por ahí en la primera sesión a mí me resultó un poco difícil poder conectar, porque yo estaba nervioso, en el clima se veía que el tono estaba elevado, la madre también estaba nerviosa porque no sabía muy bien qué es lo que iba a suceder. Y fue muy loco porque en principio, bueno, ¿no? Como el peque era mami tal cosa, mami tal otra, ¿no? Mientras yo iba trabajando, él iba, a mí no me pasaba ni cabida, pero a la madre le preguntaba cualquier cosa, ¿no? Hasta que de repente en un momento se duerme. Y ahí, bueno, pudimos hacer el trabajo un poco más tranquilo, sin él estar ahí tan... Que es la relajación, empezó a relajarse, ¿no? claro, es eso, y se termina como durmiendo. Que te descomprime, te relaja. Y nada, como cosas así interesantes en un momento, bueno, en la medida que iba haciendo el trabajo, empezó como a temblar, que son fasciculaciones del cuerpo, que son signos de regulación, ¿no? Pero bueno, en un momento empezó a responder demasiado, ¿no? Lo que a mí me generó de vuelta una cierta incomodidad, lo mismo a la madre, fue, bueno, ahí acompañar, bueno, esto, quédate tranquila, que pasa. Porque el verlo es, ¿no? Como fuerte o impactante. Pues son como efectos reflejos, sí, claro, sí, reflejo puro. Exactamente. Entonces, bueno, en esa primera sesión nuestro tono general volvió a subir, ¿no? Pero a la hora de, por ahí cuando terminamos y a la hora de cerrar, que lo despertamos al peque, su cara, primero, su primer, instintivamente lo que fue a hacer fue estirarse, ¿no? Despabilarse. Y recuerdo que fue, bueno, estirate. Claro, exacto. Le digo, bueno, estirate, bien largo, bien largo, bien largo. Y la cara de felicidad y lo corporal, digo, que efectivamente se dejó ahí como despabilarse bien, bien, bien estirado, ¿no? Que es lo que uno tendría que hacer cada vez que se despierta, que muchas veces lo que también decimos acá, ¿no? Si hacemos un paralelismo con, ¿no? Con un animal, ¿qué es lo que hace ni bien se despierta? Se estira. Bueno, no, los adultos dejamos de hacerlo. Y porque salimos de salto a la cama. De la cama y arrancamos el día. Igual. Pero su cara, cuando se iba desperezando, se iba estirando, iba como brotando cierto placer en ese gesto, ¿no? Y después otra de las cosas que fue cambiando con el correr de los encuentros, por ahí su corporalidad para conmigo, ¿no? Al principio era medio como que... ¿Qué onda? Ahí está todo bien, pero de acá, de lejos. Y el último encuentro, que fue hace poquito, tipo, abrí la puerta después de hace un tiempito que no nos veíamos. Cuando nos encontramos, atinó a correr a darme un abrazo, que se frenó porque creo que le dio entre vergüenza y que... Pero después, cuando terminó la sesión, fue, nos damos un abrazo y... ¿No? Hasta en ese sentido, digo, alguien que por ahí no conoce tanto... más allá de que iba contento porque la madre me decía, le gusta, sabe que es un espacio para él, es un chico súper mimoso, entonces, claro. Digo, este tipo de masajes, si lo queremos como... Sí, sí, son terapias básico, claro, que acompañan. Como que le gusta, pero bueno, digo, el vínculo también ahí, como la autonía también reformula lo vincular, ¿no? Sin duda. Digo, ahí me vuelvo a sacar el sombrero ante Gerda Alexander, que es la creadora del método de eutonía, como con un disparador, ¿no? Que fue su investigación en base a la creación del método, cambian tantas cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces, me vino como medio haciendo ruido por ir en esta primera introducción, digo, estas nuevas problemáticas que vamos a tener de acá a futuro, digo, porque es lo que se nos viene. Y más, bueno, con la tecnología también tan puesta, que eso también trae sí. Sus dificultades vinculares de atención, cognitivas. ¿Cómo a través de la autonomía eso puede ayudar a mejorar, digo, ¿no? No digo que sea la solución, pero sí un buen ejercicio para hacer. Sí, pero esto que vos decís de la desregulación hormonal, de distintas disfunciones, sí. De alguna manera las podemos prevenir, las podemos anticipar, como que hay algo también decir, bueno, hay un montón de herramientas, disciplina, método, la palabra que le pongamos, a disposición, ¿no? Como una vez que tomamos conciencia de tenemos una caja llena de herramientas, método, disciplina y un montón de cosas, las probabilidades de que nuestro cuerpo reaccione en contra de nosotros mismos se van reduciendo, ¿no? Porque hay algo ahí también que vas evitando. Sí, por ahí lo para mí al menos lo angustiante es decir, bueno, hay un montón de herramientas, pero después que esas herramientas puedan llegar como al alcance de todos, ¿no? Es como muy complejo. En cuanto inclusive a legislaciones básicas, no sé, en esta entrevista que hablaba clase, del, ¿no? El sí. Médico, ¿no? Como que decía, nosotros le presentamos un montón de información, de evidencia, que esto está mal, que esto es nocivo, y no se legisla nada, no hay ninguna ley que prohíba, o siempre dan la vuelta para que... Digo, esto sucedía en España y era como que parecía que estaba hablando de Argentina, ¿no? Inclusive un conflicto, volvemos un poco a la entrevista, sí. ¿No? Como... hablaba de conflictos del campo con, ¿no? Por el uso o no de pesticidas, ¿viste? Era... Y con esto me pasa un poco lo mismo. A mí, una de mis fantasías es que la autonomía pueda implementarse en colegios, ponele, ¿no? Como alguna clase extracurricular o lo que sí, sea. Sí, o mismo dentro del marco de la educación física, ¿no? Como si vos tenés exacto, porque la educación física viene a trabajar justamente el aprendizaje desde el cuerpo. Tal cual. Pero a la práctica, digo, no sé si hace realmente... Digo, no quiero generalizar, digo, ¿no? Pero es como... o muy superficial, o no termina de darle una herramienta real para que el propio chico aprenda de su cuerpo, porque después también el que no está muy, el que no le gusta tanto el deporte, no tiene tanto interés o no lo motiva, en educación física muchas veces queda de lado. Está bien que hay colegios y colegios, digo, ¿no? Sí, viste que en algunas áreas se está dando como, bueno, dentro de lo que es educación física, instancias de yoga, relajación, no sé qué, y les enseñan a respirar, a taparse un orificio de la nariz, el otro, a sentarse. Bueno. Sí. Bueno, eso está espectacular. Está bueno. No conocía eso, pero me parece que hay que darle más lugar a ese tipo de disciplinas. Pasa y más que cuando, queda en la mano de, o sea, de la responsabilidad del docente o la docente a cargo. No es una cuestión orgánica de política pública, de bueno, vamos a laburar esto de esta manera, ¿no? Como que queda muy a merced de esta, de la caja de herramientas que tenga cada profe acá. Sí, pero es necesario como esa discusión porque empiezan a aparecer nuevos, los dispositivos celulares, por ejemplo. Y los chicos ya a los 6, 7 años ya tienen un teléfono. Entonces, eso también trae sus consecuencias en cuanto a la atención, al desarrollo, a la vincularidad. Digo, y bueno, ¿qué hacemos? Porque ese avance no lo vamos a poder detener. ¿No? Uno después queda en cada familia que bueno tomará sus decisiones y demás, pero en el colectivo es imposible detener. Okay. Entonces, si eso es una nueva problemática, no podemos seguir teniendo como este planteo, este sistema por ahí de hace 30 años atrás. Digo, hay que tomar carta en el asunto. Sí. Y si tomamos las cartas o responsabilidades o tratamos de buscar soluciones a 20 años adelante... o con otro método, que un poco también lo que planteaba el médico Lea, como ante nuevas problemáticas se trata no de revisar cuáles son las causas reales, sino con nueva tecnología, con nuevos aparatos, con nueva farmacéutica, tratar de resolver el problema que está. No es como, ¿qué termina siendo peor, el remedio o la enfermedad? ¿Cuál? Digo, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que revisar de lleno un todo. Poco eso, pero banco me gusta y me da un poco de tranquilidad también a estas posibilidades que decís que suceden, digo, en colegios, ¿no? Sí, también es seguir nombrando, ¿no? Como, bueno, es eutonía, se llama, no sé, como hay técnicas de relajación, no es todo New Age, porque también hay como una discusión medio progre, bueno, se vuelve New Age. No, hace bien, sí, es como sí, lo que hace bien lo vamos a tomar. Hay que ejercitarlo, tal cual. Por tal eso, cual. No después, es una bueno, cuestión. Es encontrar por ahí la... ¿no? La disciplina que le guste a cada uno, que pueda sostener. Digo, siempre, como ese tipo de ejercicio tiene que ir mucho de la mano del placer en sí, no de la obligación. Y a medida, ahí lo que alguien dice, sí, genial, bueno, otra persona no, porque le da fiaca, porque no se puede quedar quieta, pero en eutonía no tenés que quedarte quieta todo el tiempo. Sí, pero bueno, puedo entender, o sea, se puede entender que por ahí no todo el mundo va a tener onda con la eutonía, entonces, pero digo, por eso, las actividades corporales, digo, sea la que sea, son claves para el desarrollo y para el conocimiento de uno y... Así como me estás dando esa gran noticia, digo, para porque algo que yo venía masticando bastante, digo, che, ¿por qué tendría que haber algo en infancias, digo, ese trabajo, porque vuelta, por lo general en la autonomía uno llega de grande, digamos, o de adulto. Digo, pero ¿qué hacemos o qué posibilidad hay, ¿no? En los chicos? Que está bien, hay que plantearlo de otra manera, porque lo que primero tenés que tener en un chico para cualquier cosa que vos le quieras plantear es su atención. Si de repente se aburre, se distrae, bueno, ahí ya perdiste, ¿no? Es un gran ejercicio, digo, para uno también, ¿no? Que acompañe. Exacto. Un gran desafío. Ay, qué lindo que estés trabajando con infancias. Sí. Hay redes sociales, contactos, como para quienes tengan ganas de, no solo de la autonomía, sino de todas las herramientas que están vinculadas, ¿no?, con el área de la kinesiología. Voy a pasar por ahí la cuenta de Eutonía, donde nuclean a todos los eutonistas del país, casi te diría, que es Eutonía Kinésica AR, ¿sí? Que bueno, ahí se suben todas las propuestas de eutonistas en distintos lugares, no solamente acá en Capital, sino bueno, gente que está en Córdoba, gente que está en Mendoza, en Santa Fe, ¿no? Como que cada uno que arma alguna propuesta se publicita desde ahí, que está bueno para descentralizar por ahí un poco lo que sucede acá en Capital. Así que nada, les recomiendo que lo sigan porque se van a encontrar por ahí esto, propuestas que no tienen que ver solamente con esta gran urbe, sino bueno, empezar a y el conocer también, ¿no? Que esta herramienta está desparramada a lo largo y a lo ancho, que bueno, por ahí a veces falta un poquito esto de difusión, pero una buena opción para seguir. Se pueden acercar, chusmear. Si tienen la posibilidad de hacer alguna clase, hacerla. Siempre uno se lleva algo, ¿no? Más allá de que piense que... Porque también eso es lo que... Digo, la magia que tiene, ¿no? Por ahí no hay un efecto inmediato, pero el efecto lo podemos ver como a los días, ¿no? Con el correr de los días sigue habiendo algo ahí que sí. Se está acomodando, ¿no? Como, sin duda. Y también se corre un poco esta lógica de... acción, reacción, ¿no? Como que yo hago algo y automáticamente tengo que tener un efecto. Bueno, no. Digo, tenemos que ir descubriéndolo, tenemos que ir trabajándolo y también el como el dejarnos el lugar a la sorpresa. Eso, de a través. No, y que además esto, ¿no? Que te atraviese y hay algo que insisto que es como un para siempre, como que te atraviese y no volvés más, ¿no? Como, bueno, che, yo con esto me siento bien y hay un cambio de hábito, como un develar. Algo así de esa toma de conciencia que por ahí nos pasa en distintos aspectos y en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Como, bueno, tener conciencia de lo que comemos, tener conciencia de clase, vas tomando conciencia, bueno, este sistema heteronormativo, bueno, va todo de la mano, ¿no? Y en donde, bueno, una vez que tuviste ese develar, no volvés más. Exacto. Como te atravesó la autonomía no y no volvés. No podés volver a pensar con ese formato viejo, digamos. Sí, te vas a contracturar igual. Seguro. Pero bueno, por no ahí... neguemos todo. No, es que esto no te genera inmunidad tampoco, claro. ¿No? Es como, bueno, es una herramienta para decir, bueno, ¿cómo contrarresto? ¿Qué información nueva puedo tener? Pero no es que vamos a tener inmunidad e impunidad corporal. Ay, lo de la impunidad me gusta, porque eso le mando un beso a Bani. Repetimos, Nico, las redes sociales. Eutonía Kinésica AR, que bueno, ese es el lugar donde se nuclean todas las propuestas eutónicas. Y bueno, yo tengo personal, no... Si hay alguna propuesta mía, va a estar ahí seguramente presente, así que bueno... paso ese chivo. Genial. Ay, gracias por venir. Un gustazo. Te extrañábamos. Sí, yo también. Y aparte necesitábamos más partecitas de este cuerpo sonoro que venía medio desmembrado, así que completaste. No es reemplazar la Bani. No. Es imposible. Completar un miembro. Sos parte de su familia, así que es hermoso tenerte acá cerquita. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el mes que viene. Dale. Quiero saber

que es el músico del grupo, vamos a decir, más allá de que interactuamos, hay un trabajo que es lo más hermoso, que tiene la posibilidad de cruzarnos en las búsquedas, en la toma de decisiones, en la co-creación, ¿no? Como, y bueno, parte de una recopilación fotográfica de las mujeres de nuestras familias. Parte desde ahí, de esto de lo analógico, de la materialidad de esas fotos, algunas que teníamos, algunas que empezamos a recolectar, a buscar, y a empezar a intervenir esas imágenes, a poner otro soporte que contengan esas imágenes, y a partir de ahí se dispara un universo poético a partir de, bueno, los recuerdos, las historias. A partir de eso, de la búsqueda del recuerdo y de la memoria, y cómo es esa mecánica, ¿no? Y hay algo que también pasa con la foto real, la foto en papel o de archivo, que se va perdiendo, se va haciendo volátil, o los materiales se van agotando, como la memoria también. Entonces, ¿cómo es esa manera de reconstrucción y esa memoria, así como está grabada en un papel, cómo puede estar grabada también en nuestros cuerpos, no solo en nuestras mentes y nuestros recuerdos? ¿Con qué recuerda el cuerpo también? Ay, sí. Empezar a buscar también cuáles pueden ser esos estímulos de los recuerdos que pueden tener con los olores, con determinadas cosas, con algún gesto que uno trae de un abuelo, de una abuela, que uno dice, este gesto, estas manos son las de, bueno, a sí, partir de ahí. Sí, o la pregunta también, ¿no? Esto que tengo, ¿de dónde viene? ¿No? Que, bueno, todo ese universo, más que nada de preguntas, nos gusta trabajar con las preguntas, nos gusta no cerrar también. El material cruza lenguajes, cruza la actuación, cruza el teatro de objetos, hay pequeñas presencias, nos gusta decir, que son una especie de o autómatas, o títeres, o muñequitas de papel, que también son dramaturgia en la obra. Trabajamos, bueno, con la música, Norberto está en vivo, toca un instrumento medieval que se llama fídula, que también él lo trae porque también con esto de la reconstrucción, o sea, es algo que no quedó ningún ejemplar. Quedan, bueno, ideas de cómo fue grabados, pinturas, esculturas en alguna iglesia, ¿no? Pero fehacientemente no se sabe si hace pum y suena así, ¿no? O sea, es toda una fabulación en un punto. Norberto es luthier, además, entonces él construye el instrumento y lo utiliza para tocar en vivo. Ay, hermoso. Además, sí. Pensaba en esta idea de lo analógico de la fotografía, pero la palabra que utilizaron y me queda resonando es la memoria colectiva, ¿no? En un contexto tan negacionista, como volver a revisar de dónde venimos, cuál es nuestra historia, no solo individualmente, sino en un plano colectivo, ¿no? De la importancia de encontrarnos a recordar quiénes somos. Y hay algo muy lindo de lo que pasa en el encuentro, en las funciones, es en un espacio muy lindo que se llama La Gloria, que es una sala bastante pequeña, es en Yatay y Humahuaca, es ahí a la vuelta. En el barrio. Así que, y es un espacio bastante íntimo donde estamos con el público bastante cerca, además, y como justamente nosotros partimos de historias personales, pero son ficciones lo que hacemos, pero al mismo tiempo se parecen tanto a las realidades, porque hay algo que nosotros no decimos. No nombramos lugares específicos, ni territoriales, ni épocas, ni nada. Y la gente toda, cuando termina, cada una tiene su propia... Esto es tal cosa, ¿no? Esto es en tal lugar. Este está el hecho. Este está el bombardeo. Porque cada uno completa con su propia historia y con su propio ir armando la memoria. Para nosotros es fascinante. La verdad que es muy... muy gratificante lo que pasa. Y sé que tienen esto, ¿no? Como son varias las temporadas, no es una obra que se está estrenando ahora, sino que ya tiene varias puestas en cartelera. Más allá de esto que decís de la devolución en torno a tratar de armar como un álbum colectivo, ¿qué es lo que va variando función a función? ¿Con qué se van encontrando? Porque no fue lo mismo el estreno que en este contexto hacer una... más de, no sé, 12 temporadas puede ser que ya tienen. No, no, no. No, estrenamos noviembre del año pasado. Ah, porque dice 12 edición, yo, ¿qué es la 12ª temporada? No, ese es el premio, ese es un premio. Ah, entonces lo leí mal. Es la 12ª edición del premio. Ah. Es el premio Artei que ganamos el año pasado, que es un premio que se da con, es la Asociación de Teatros Independientes, que lo da en conjunto a un proyecto con una sala, con un colectivo, digamos. Con un proyecto. Y entonces lo ganamos junto con la sala. Eso el año pasado. Uh-huh. No, estrenamos en noviembre del año pasado. Hicimos temporada todo el fin del año pasado. Después hicimos unas funciones en el verano, después arrancamos en abril hasta agosto. Y ahora, paramos y vamos a hacer estas 4 funciones en octubre. Y con más razón, entonces, o sea, tienen el recorrido de varias funciones. Pensé que era como de, bueno, iban pasando como de gestiones, pero sí, bueno, en este mismo contexto, recuperar la memoria colectiva, ¿no? Pienso en esto, como que nos están tratando todo el tiempo de pisar la memoria, ¿no? De como, bueno, no venimos de ningún lado o venimos de donde nos están pretendiendo moldear, ¿no? Un origen medio desde los barcos, ¿no? Como que sabemos que no venimos de los barcos, hasta el recorte de, bueno, esto que parece que salió ayer en la tele, después se edita y que es inteligencia artificial y que estamos todo el tiempo dudando de la realidad y de dónde vienen esos relatos, cómo se maneja en la obra, ¿no? También. Mira, lo interesante también es que según el contexto o las situaciones que están pasando en ese momento, hay algunos de los textos de las obras, son como varias pequeñas historias que están entrecruzadas, ¿no? Que hacen un... No tiene la forma de relato de te cuento una historia, después te cuento otra historia. Hay algo del cruce de los lenguajes que va permitiendo una forma de relato particular y poética. Pero hay diferentes historias. Y según el momento que está, digo, hay una historia, por ejemplo, que tiene que ver con bombardeos. Se nombran los bombardeos. Bueno, cuando fueron los bombardeos más fuertes de Israel a Palestina el año pasado, ¿eso tenía un peso? Mira, nosotros lo que estamos contando en ninguno de los casos tiene que ver directamente con eso, digamos, ¿no? Claro. Pero se resignifica inmediatamente. Eso es lo maravilloso del teatro, que también tiene este rito, ¿no? Que estamos ahí con cuerpo presente. Hay algo de lo que pasa en los cuerpos colectivos, en los cuerpos ahí escuchando, que también vira, ¿no? El sentido de la función, ¿no? Ayer pasábamos texto con Nacho y porque bueno, nuestra primera función de estas 4 es el domingo que viene y resonaba con todo lo que está sucediendo con las 3 pibas, con todo lo que pasó, que trajo una, bueno, nada, como una presencia y un texto que dijimos, wow, este texto hoy, digo, porque las personas que no están ahí todo el tiempo, como por ahí algunas o algunos que estamos como con una conciencia ahí todo el tiempo, como una situación X, como, bueno, como Palestina, Gaza, ¿no? O sea, de ese momento, de esa semana, te pone un mojón muy fuerte, ¿no? De resignificación. Y hay algo de eso que nos gusta trabajar, como esto que te decía, ¿no? Como si bien son historias, como con la apertura, con que no es esto cerrado acá así, encriptado, sino que no, que se abre a las lecturas, a lo que te está pasando en el cuerpo también. Sí, ¿no? Y además algo no nostálgico, ¿no? Como que muchas veces la idea de reivindicar lo analógico, como, uy, qué nostálgico, ¿no? Como esta idea de lo pasado, que es mejor, sino de con la foto impresa, hay algo de traerlo para convivir con eso y no olvidarnos. Sí, mismo de estas mujeres, digamos, de empoderarnos también, ¿no? Un poco con desde todos los lugares, digo, de qué tenemos de eso, de esas vidas también, porque uno a veces es eso, digo, hay cosas ahora que se repiten, lo que es terrible es que haya cosas que se siguen repitiendo. Digo, lo que es increíble es eso, es que la humanidad por momentos parece que no avanza, pero en otras cosas sí avanza también. Entonces, digo, hay algo de eso, que no es una mirada nostálgica, pero sí es una mirada, me parece, delicada, cariñosa, poética, y que no le esquiva a la profundidad, ¿no? Hay historias de te podría decir, de guerras, de festejos, de habilidades, de exilios, de todo un poco, digamos, todo entremezclado, y ese nada, es muy placentero. ¿Y cómo es que surge, digamos, este interés de compartir, socializar esas fotos, armar esta apuesta colectiva, que también no deja de ser como una apertura hacia la intimidad, ¿no? De, bueno, cómo se trabaja ese ejercicio teatral, ¿no? De despegarse de la historia individual para compartirla con el resto de espectadores. Bueno, sí, la búsqueda de la fotografía fue algo maravilloso. Empezó siendo, también es lindo esto, lo cuento brevemente, pero empezó siendo como una necesidad más personal mía de una sanación del linaje femenino. De hecho, con esa búsqueda, con un pequeño texto, como para un 8M, eso quedó ahí, siguió leudando, y después lo llevo al grupo, que son dos varones. También algo ahí pasa en que los varones traigan a sus mujeres también, donde ahí aparece un volumen diferente a lo que veníamos trabajando, lo que yo venía trabajando en mi cabeza, y empieza a aparecer imágenes, empezamos. Bueno, ahí pasa algo de también nosotros estamos pensando en montarlo y dijimos, no, pará, che, acá hay un tiempo de investigación, de tratar de contactar a mujeres de las familias, de hablar en distintos lados del país, afuera, en otro continente. Y ahí entonces empieza otra búsqueda, ¿no? El permiso de quiénes, algunas que nos dijeron yo no quiero que haya una foto, por más que las historias no se iban a contar, ¿no? Pero no quiero que esté mi imagen, y preguntar por qué, ¿no? O sea, empieza a aparecer esto, ¿no? Que vos decís, como todo un mundo ahí, y empezamos a trabajar, Nacho y yo nos gusta mucho la fotografía, Norberto también le gusta mucho la fotografía, entonces empezamos a trabajar con procesos alternativos de copiado, traemos las imágenes a una hoja de árbol, a un mantel o a una servilleta, ¿no? Y empiezan a resonar todas esas mujeres en toda esa objetualidad también. Sí, además creemos que más allá de lo que después queda en la escena, hay algo de los procesos y de las búsquedas, que por ahí no se ven, pero las maneras de acercarte y vincularte a los materiales por otros caminos, después aparecen en algún lugar. Creemos profundamente en eso, en las maneras. Y por suerte, la idea de tener este grupo, Boca de Gallo, ya van 10 años que vamos probando cosas, tiene que ver con eso, con permitirnos los tiempos y hacer cosas que por ahí ella como actriz o como actor o como directores o lo que sea, en otros proyectos que trabajamos paralelamente, profesionalmente, que nos encantan y que nos gustan, pero que no, son otros tiempos, otras necesidades, y acá nos podemos permitir eso, ir buscando y encontrar otras maneras de llegar a los materiales. Y además esto, ¿no? Y seguir insistiendo en el teatro alternativo, independiente, que tiene mucho de como contrahegemónico en este contexto, ¿no? El encontrarnos en una sala, sin pantallas, a vincularnos con nuestras historias, a escuchar otras historias y ver cómo nos resuenan, cómo viene siendo también eso, ¿no? El tema, porque estamos... solemos hablar con compas que hacen obras de teatro y otras compañías que vienen contando que hay un público, ¿no? Como que pese a este contexto hostil o una crisis aguda socioeconómica, sin embargo, las personas eligen ser espectadoras de obras de teatro independientes. ¿Ustedes cómo lo ven? Y este es un país con una gran historia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la cantidad de teatro que hay en esta ciudad y en este país, es, bueno, tremenda, ¿no? Y me parece que no hay con qué darle, digo, es una situación que te vuelve a un grado de conexión, a estar ahí, a estar, permitirte eso, ¿no? Como un espacio de encuentro. Yo creo que se va a volver realmente un espacio más que interesante cada vez más, porque es lo que pasa ahí con todos los que estamos. Mira, está todo el mundo conectado en eso por un rato sin un teléfono. Ya eso nada más. Es digo, revolucionario. En el subte y está cada uno en su mundito en el subte. Y hay algo que solamente que haya un montón de personas que estén conectadas con una misma atención, ya es un montón. Sí. Y digo, y hay algo eso del teatro que se está produciendo ahí todo el tiempo y lo que se está generando, ese imaginario que se genera, lo están construyendo entre todos y todas las personas que están ahí, que es de una potencia muy, muy grande. Creo que además en las épocas de crisis es necesario y se busca, y en estas que me parece de crisis de comunicación, más todavía. Es cierto también que está difícil para el teatro en general y para el teatro independiente, porque la gente no tiene guita, y la gente quiere hacer una salida además que sea ir al teatro y tomarse la cerveza con amigos, pues si no, tampoco es ir solo a ver algo y después chau, me voy a mi casa y no puedo hablar de la obra. Entonces, bueno, pero en eso también, desde La Gloria, hay un montón de promociones que también está buena. Nosotros ahora hicimos hasta mañana, hasta el 30, sí, entradas anticipadas de 10.000 pesos. Hay, bueno, obviamente a estudiantes, a jubilados, hay meterse en la página de Alternativa y hay un montón de posibilidades de descuentos que bueno, que con conciencia también, ¿no? Lo laburamos. La Gloria además tiene un descuento para Vecine, que me parece que para la gente de la zona es interesante, ¿no? Claro. Está buenísimo eso de la sala. Y sí, porque también, ¿no? Como ayudarnos a que esto siga teniendo, bueno, que se arme, ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Caro, con Nacho, integran Boca de Gallo, esta compañía que es parte de una obra que se vuelve a presentar en cartelera, Rastros del Gesto Analógico. Va a estar todos los domingos de octubre a las 8 de la noche en La Gloria, que es acá la vueltita, en Yatay 890. Las entradas se encuentran en Alternativa Teatral. Hasta mañana con descuento. Entonces, para quienes están del otro lado escuchando, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos indagar un poco más en esta, incluso ir pensando la respuesta a la pregunta que nos dejan de qué imagen habitan nuestros cuerpos? Nosotros tenemos el IG del grupo, es @bocadegallo, y ahí en el IG van a poder, si quieren, irse para el canal de YouTube y ver el tráiler de la obra o ver tráilers de otras cosas que hicimos antes, seguirnos un poco. Pueden ir al blog y ver también otras cosas que hicimos antes, etcétera. Un blog, ya nos volvimos principios de los 2000, finales de los 90. Somos analógicos, poco analógicos. Somos porque somos así. Porque arrancamos ahí. Sí, y hay algo de la obra que también que hay algo que se produce hoy en día, que eso vos decías, ¿no? Las pantallas, las cosas, que hay algunas además que están buenísimas, todo, pero nosotros la posibilidad de producir todo muy chiquitito, parece como si fuera desde, y hacemos proyecciones, pero son todas proyecciones analógicas, desde usar proyectores de diapositivas a usamos cajas de cartón con lentes, lupas, linternas, y que de golpe se proyecten imágenes de la nada, la gente es como, la fotografía tiene como una cierta magia, la fotografía, cuando uno veía en un laboratorio una foto que apareciera, como magia. Ahora, bueno, está toda la pantalla mediatizada y no sorprende, pero de vuelta ahí hay un montón de cosas que uno da por sentado y que ve que se producen y es muy lindo verle la cara a la gente. Sí, además eso, ¿no? En estos contextos, seguir sembrando magia, fantasía, ilusión, se nos vuelve necesaria, ¿no? Como que tenemos que seguir construyendo territorios posibles, imaginarios, como por otras galaxias incluso. Sí. Sí, y también hay algo que también te lleva a otro estado del tiempo también, ¿no? O sea, ahí lo analógico, como necesitas un proceso, sí o sí, no es que haces así y ya está, te requiere de todo un tiempo, de toda una intervención que va más allá de lo que vos quieras, digamos, ¿no? O sea, hay algo que, bueno, algo de eso también hay, ¿no? Como dice Nacho, todo el laburo, o sea, todo lo que está en escena, nosotros... Todo está construido por el grupo, desde la luminaria hasta las muñequitas de papel, hasta el instrumento que toca Norberto, digamos, ¿no? Como y todo lo operamos en escena, además. En escena. Las luces, todo lo operamos nosotros en escena. La cara de Mary del otro lado de la está como, ¡ay, qué bueno! ¿De qué se trata todo esto? Así que ahí estaremos seguramente este domingo acompañando el reestreno de Rastros del Gesto Analógico, esta obra que se presenta todos los domingos de octubre a las 8 de la noche en el Teatro La Gloria, Yatay 890. Gracias, Caro, gracias, Nacho, por compartir con nosotras un ratito de la mañana. Vamos a estar difundiendo a lo largo de toda esta semana el estreno y quedamos a disposición. Aparte, estamos acá a la vuelta. Cuando se quieran venir a tomar unos mates, tengan un ensayo, bueno, se pasan por acá. Perfecto. Compartimos fotos. Bueno, dale. Y las esperamos. Muchas gracias. Así va a ser. Nos vemos en la sala. Ahí pasaba Carolina, Nacho, ellos son parte de Boca de Gallo, esta compañía que estrena o reestrena Rastros del Gesto Analógico, una obra de teatro con fotos, imágenes, recuerdos colectivos en La Gloria, Yatay 890, los domingos de octubre a las 8 de la noche. Charco. De arena. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia sustancia modulada. Sonora. Estereofónica. Siempre. Radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las horas, el viento, la playa. Escuchando en todas las plataformas. Non Palidece presenta su nuevo single. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Inocente. No sabes que conozco cómo te gusta vivir. Junto a la Delio Valdés. Y la Delio Valdés. Que te perdone mirándome a los ojos. Inocente. Pidiendo una oportunidad. Es impronta Pelo Music. La Delio Valdés. Gracias, Nompa. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Vamos a subir dos tonos. De fa a si hay un tono, de si a do hay medio, pues hay que poner. Guantanamera. Sí. Guajira, Guantanamera. Do sostenido, no. A ver, que yo también estoy aprendiendo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso. Diputados por Cava.

Madame de Sévigné en la Francia del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz en pleno virreinato, o Virginia Woolf en el siglo XX, con esas cartas que además de tejer vínculos de amor y amistad, fueron también un gesto político, una forma de decir y resistir. Así la carta, que en otros tiempos fue pensada como otra forma de sometimiento, se transformó entonces para muchas mujeres en una poderosa herramienta de visibilización, un lugar para pensar, para decir lo que no se podía en voz alta, pero también para forjar redes de apoyo y contención. Entre hojas de papel que van y vienen, vamos a leer y escuchar algunas cartas que, abrigando la esperanza de un encuentro a la distancia, hicieron de la correspondencia un espacio para formar comunidad. Estás por escuchar, querida mía. Cambio epistolar entre Gabriela Mistral y Doris Dana. 9 de abril de 1949. Amor, yo acabo de oír tu voz. Te la agradecí tanto. Desde que te fuiste, yo no río y se me acumula en la sangre no sé qué materia densa y oscura. Yo recibí como mi parte una melancolía constante de la cual me han hecho salir solamente los niños, la música y tú. Y tú recibiste como parte una ración de alegría, también constante, pero además recibiste la gracia de darla y de meterla de pecho adentro hasta en los seres más ácidos. Yo no puedo saber aún, amor mío, lo que ocurra conmigo a lo largo de los 60 días de tu plazo. Si me callo, será que no quiero decirte cosas amargas. Yo tengo más respeto de ti, de tu alma, de lo que tú sabes. Si no puedo más conmigo misma, tal vez me echo a andar o tomo cualquier bus hacia los pueblecitos. Solo la vista de las tierras nuevas me llena ciertos hondones que llevo en el pecho y me distrae por algunas horas. Así me salvo, pero solo provisoriamente. Tú aprende a rezar, para rezar por mí. Cambiamos de cuarto. Mi cama es ancha y Tulia duerme en un buen sofá al lado mío. El cuarto tiene sol de tarde y yo puedo trabajar. Vino el pedido de un texto para la UNESCO, dedicado a Goethe, y en eso estoy. El trabajo también puede ayudarme a esperar. Es probable el que tú hayas torcido el rumbo hacia Puebla. Tú no puedes resistir aquella especie de dínamo, o mejor de imán. Esto inconsciente que busca el rostro que tú amas sin saberlo bien. También yo estoy viviendo la obsesión, amor. Así he estado trabajando 2 horas. Una punta va hacia el trabajo, la otra hacia lo vivido. Yo no sabía hasta dónde eso, lo vivido, ha acabado en mí. Hasta dónde estoy quemada por ese punzón de fuego que duele igual que la brasa ardiendo sobre la palma de la mano. Ten tu alegría, Gabriela. Mi amor, hoy me fui por primera vez para ver el cielo, los árboles de la universidad y el río Hudson, el río de colores sutiles, que corre al mar, y encuentro la primavera, las hojas chiquitas, tan infantiles, tan tiernas y verdes, me tocan, me conmueven estas cosas tan frágiles, y todo el cielo hermoso, limpio y lleno de esperanzas bonitas, me habló de ti. Y cada hoja de la hierba me dio palabras silenciosas y secretas de mi querida, mi hijita, y del tiempo que viene, la hora de reunirnos. Es mejor que una canción en la sangre. Siempre tú estás conmigo. Es como una oración sin fin, una oración nueva, limpia del mundo, y la única oración que puede unir conectar el divino con el mundo, la carne. Es pura, linda y tiene la gracia de Dios. Cuando veo el color de verde de la primavera, pienso, esto es especial, es sagrado para mí, este color, porque quizás en este momento mi amor ve el mismo color y quizás ella siente las mismas emociones inexplicables, inefables y misteriosas en este momento. Yo veo una flor y recuerdo de unas flores que tú me has dado, sin palabras, en nuestro coche en San Juan de Cocomatepec. Y súbitamente, con esto recuerdo, toda. Es una flor ofrecido, dado por tu mano. Veo el cielo, recuerdo millones de cielos sobre la cabeza más querida en el mundo. Y pienso, este mismo cielo toca a la cabeza de mi querida. Y yo mando a ti un beso, un toque tierno y apasionado por las nubes que pasan, que tal vez van a verte pronto en... Y tengo celos de estas nubes que pueden verte más pronto que yo. Y el viento me abraza. Y yo ruego al viento, abraza a ella para mí. Haga que ella, que es mi abrazo, tierno y apasionado, yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna, para que estos, viento y lluvia, puedan abrazarte y besarte para mí. Doris Dana. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Quedan para las 11 de la mañana. Ya está Hernán Petri del otro lado. Nos vamos a atar bien fuerte los cordones para subir a la montaña, quedarnos un ratito en la cima tomando sol y escuchando buena música. Quédense con el resto de la programación tribal. Nosotros nos vamos a ir y nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana. Mary, gracias por todo, por la compañía, el amor. Y a quienes estuvieron del otro lado acompañando este arranque de semana también, nos reencontramos mañana. Cosa de arena.